tus labios, que yo me estaba tan feliz. Y esto va para todos los chicos y chicas enamorados de todo Chile y de Latinoamérica. Recuerdo tus ojos que lloraban por mí. Recuerdo tus labios que yo besaba tan feliz. Hoy que no estás a mi lado, solo estoy llorando por tu amor. Al marcharte me dejaste sueños rotos y deshecho el corazón. Hoy me embriago y lloro por tu amor. Por ti.